en El Salvador. Las organizaciones que integran los sistemas de agua y otras estructuras comunitarias de gestión hídrica pretenden sembrar 6.000 árboles en diferentes zonas de la cordillera del Bálsamo. Las zonas que se desea reforestar son vertientes de agua natural en la cordillera del Bálsamo en El Salvador, uno de los países más deforestados actualmente de América Latina. Nos vamos hacia este país con nuestro corresponsal Alfredo Carías. En Fila India, un grupo de niñas, niños, jóvenes, mujeres y hombres sube las laderas serpenteadas del río 3 de Mayo, conocida como La Teodora, que está a una elevación natural de 100 metros de altura, todo con el fin de sembrar árboles para preservar la zona de recarga hídrica. Así lo manifestó María Anabel Guzmán, lideresa del Comité de Rescate de Cuencas de la Libertad, Corcul. Por eso ahora en estos momentos nos encontramos aquí en la finca 3 de Mayo, para forestar juntamente con todos los demás compañeros y algunas instituciones que andamos aquí también, para que el medio ambiente después siempre lo mantengamos, sembrar un arbolito, porque si no hay árboles, no hay agua y no hay vida también. Entonces, por eso andamos aquí, y si pueden ver ustedes que andamos aquí varios compañeros, ¿verdad?, haciendo todo por la vida y por los demás, por nuestros hijos y por nuestros nietos. Con la siembra de árboles, las comunidades intentan restaurar las fuentes de agua en la cordillera del Bálsamo, que es la región costera y montañosa de El Salvador, como parte del esfuerzo de la campaña de reforestación Sembremos Vida por el Derecho Humano al Agua. Nos explica Cristian Romero, coordinadora del programa Medios de Vida Sostenible con Enfoque de Derechos de la ONG ACWA. En este 2023 es la cuarta campaña que hacemos aquí en la cordillera del Bálsamo, en colaboración con los sistemas de agua comunitarios, comités de mujeres, asociaciones de mujeres y otras estructuras territoriales que se encuentran aquí en la cordillera. Y este es un esfuerzo que estamos realizando año con año para lograr que las zonas de recarga hídrica de la cordillera se mantengan con sus caudales, se mantengan el agua que es abastecida a la población y que es responsabilidad de todos y todas cuidarlo. Este año vamos a hacer entrega de cerca de 6.000 árboles en diferentes sistemas de agua. Aproximadamente van a participar unos 14 sistemas de agua y otras estructuras comunitarias dentro de la campaña. Vamos a estar entregando árboles forestales y frutales también, para que puedan sembrar en las zonas de recarga de los sistemas de agua. Y también queremos resaltar la importancia de este día en esta campaña de reforestación, que de mantener estas áreas, ¿verdad?, de mantener las zonas de recarga, de mantener también los sistemas agroforestales, que sabemos que la agricultura no tiene por qué estar peleada, digamos, con los árboles, con el tema de la reforestación, y queremos resaltar esta mañana la importancia también de los sistemas agroforestales dentro de la cordillera del Bálsamo como parte del cuidado de las cuencas hidrográficas. La reforestación es vital para los medios de vida de la población en la zona, que está amenazada por el desarrollo turístico y urbanístico, que crece de manera acelerada y sin control en la cordillera del Bálsamo. Así lo advirtió Julio Reyes, poblador de la finca 3 de Mayo. Sí, los ha afectado porque en realidad grandes calores que han, porque quieran nacimientos de agua. Y ha afectado bastante porque los mantos acuíferos se han profundizado, se han extinguido. Sí, eso ha venido también a ser parte de la reforestación, porque muchos vertientes se han perdido, porque muchos restaurantes en la parte alta. Eso ha influido también que la mucha población, como tienen que hacer sus casitas, ahí también tienen que talar árboles. Ahí ha perdido bastante la influencia de eso fresco, se ha perdido su frescura. Sí, es una gran oportunidad y le agradecemos a ACWA por esta oportunidad que se está dando, porque en realidad no la necesitamos, no está la reforestación en nuestras comunidades, en nuestros vertientes también, porque sin ser así, así como vamos, si no reforestamos, allá por el año 2050 ya no hay ni mantos acuíferos y haber mucha contaminación en el medio ambiente. Las habitantes que integran los sistemas de agua, todas las estructuras de agua comunitarias, están vigilantes de todos estos cambios que se van dando en la cordillera del Bálsamo y ponen las respectivas denuncias ante las instancias correspondientes. Además, desarrollan acciones de reforestación en la zona de recarga hídrica de dicha cordillera para que se mantengan con sus caudales en un país que sufre de estrés hídrico como es El Salvador. Informó desde la cordillera del Bálsamo, Alfredo Carilla.